Primera pregunta. ¿Qué es un político sin manos y sin cabeza? Una persona digna de confianza. Correcto. Pues, ¿qué pasa de los Biznaga? Con su primer LP de Centro Dramático Nacional de 2014. Y esto que suena ya de fondo son Bootlicker de Vancouver, que llevan desde 2017 sacando discazos, un poco de hardcore, un poco de hoy, todo mezclado pero molando. Y eso, desde 2021 este disco. Un par de tenazos para ir levantando el ánimo. Eso serán los Bootlicker. Hoy va a ser un programa un tanto ruidosillo, pero prometo que hoy sí que va a haber secciones. Hoy tendremos una sección nueva. Y bueno, pues eso, un poco de ruido que viene bien para desatascar los oídos. Y vamos a ir con Hell, que si os parecían rápidos Bootlicker, vais a flipar con Hell. homenaje, el de este Melbourne, Australia, en su último disco, Beyond the Floor, de 2020, y os creíais que iba a dejar solo un tema. Volaba. Hell. Novedades decadentes, música tranquilita. Bueno, pues eso será Ángel de esta Australia. Y nos vamos a ir a Francia con un grupazo que son Potence, que vienen de Besançon. Y bueno, que es peña, que ha estado tocando pues en un montón de grupazos. Los Geranium, los Human Cospal, los Black Cod. Incluso los Daitro. Y bueno, que están formados en 2014 y que hoy solo vamos a poner un tema de su primer disco, El amor en tiempos de peste, de 2017, y en próximos programas sí que vamos a poner bastantes más temazos de Potence. Y aquí va el temazo de Potence. Pues así de bien suena en Potence. Y seguimos en Francia con un poco de riot post-punk queer feminista. Como dicen en su reseña, enérgico, enojado y extraño. Un trío desde Toulouse y este es su primer trabajo, Silent is Violence. Y son Radical Kitchen. Vamos con la sección mini vintage. Y esto que suena de fondo, que es Rudimentary Penny, pues nos va a servir de sintonía de esta mini sección. La mini sección vintage. Y hoy, como no ha habido peticiones, pues dejamos a los Rudimentary Penny de sintonía y de sección mini vintage. Aquí, en Novedades Decadentes. No sé, yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. ¿No hay título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Continúas aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo 101.8 de tu FM. Y hoy sí que tenemos sección nueva. Aunque sea en enlatado, pero la vamos a tener. La semana pasada no pudo ser porque nuestros invitados cómplices están de mudanza, que aún lo están, pero este sí que vamos a tener por lo menos a una parte de ellos. Pues vamos a ir empezando esta sección que todavía no tiene ni nombre ni lugar. Y vamos ya con la presentación. Javier, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, sí. Sí. Te escucho y además he escuchado los dos temas. El anterior no sabía cuál era, pero el que suena ahora es de Shostakovich. Tú que me descubriste. Me has pillado, tú que me descubriste a Shostakovich, ¿eh? Sí. La primera noche que dormiste en mi casa, madre mía. Bueno, yo dormí en un sillón, creo, ¿no? Sí, eso también es verdad. No aguantaste la película esta que te puse y no dio tiempo al más. Estuvo claro. Pues pero, no me acuerdo ya cuántos años, porque hace ya unos cuantos. ¡Buah! Pues más de 10 segurísimos, ¿eh? Claro. Segurísimos que ya nos han caído a los dos. Sí. Bueno, que para la audiencia, que Javier Encina es uno de los componentes de Radio Alegría Libertaria, que ahora, si no me equivoco, os habéis cambiado a Huelva. Bueno, en realidad sí, siempre ha sido una radio nómada, porque primero en Alegría, que es un pueblo, Alegría de Ulanzi, que es un pueblo de Álava. Por eso tomamos la idea de llamar Alegría a la radio, Alegría Libertaria. Y luego, pues, eso íbamos cambiando, ¿no? A Portugal, por ejemplo, a Évora o a Sevilla. Y, bueno, ahora estamos entre Vitoria y Aracena y hay gente que participa desde Argentina, desde México. Y es, bueno, un poco así. Vamos, nómada total, que ya perdonarás. Bueno, lo primero, antes de que se me olvide, que ya se me estaba olvidando completamente, daros las gracias a ti y a Ainhoa, que es la parte que nos falta hoy aquí en la sección, ¿no? Porque Ainhoa la vamos a tener también aquí cuando podamos. Claro, claro. Va ahora mismo en un autobús camino de Vitoria. Es que esto de las mudanzas es muy complicado, ¿eh? O sea, pero bueno... ¿me dejas que hagamos una prueba de sintonía? Así, claro. Te la pongo a ver qué te parece y sí. y seguimos la sección. Venga, yo la pongo y... A ver qué me dices, si vale de sintonía o no vale de sintonía en esta sección que todavía no tiene ni nombre. A ver qué te parece. La podríamos ponerse de un lugar, ¿eh? Sí. Piénsalo, que yo sé que a ti te gusta en Triana. Sí, sí. Un temazo, ¿no? Pues lo podemos dejar ya de sintonía. El nombre, pues ya lo iremos viendo. Que cuéntanos un poco, ¿de qué nos piensas hablar tú y Ainhoa en esta sección? Ah, bueno, ya me ha avisado la dirección del programa. Ajá. Que no puedo hablar ni de cine ni de política municipal Zaragoza. Pero es que política municipal de Zaragoza es complicado, ¿eh? Por eso. Pues en realidad iniciamos la radio nuestra, la iniciamos con un programa que se llama así, Alegría Libertaria, como la radio. Y es un programa de reflexión teórica sobre cosas que nos ayudan o que nos pueden ayudar a transformar la sociedad, ¿no? Ya sean pensadores o ideas o libros, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ir por ahí, aparte de lo que si se nos ocurre algo algún día especial, pues también lo podemos ver, pero... Para eso quedaremos, que algún día lo haremos en directo, que esto, esto también ahí improvisado, eso sí que será, vamos, lo que salga en el momento. Hombre, podemos hacer un día el programa entero poniendo música punky. Hombre, estaría bien, que, así, a ver qué me ponéis de punky, aunque no os voy a todos los días poniendo punky. Otra cosa te voy a decir ahora que me acuerdo, que te lo tenía que decir y ya que, mira, me da igual decírtelo en antena. Oye, ¿de quién es la música esta que tenéis de sintonía en el desinformativo semanal? Ah, Topo. Joder, ya sabía yo, pues sabes que tenemos el disco en Radio Topo, lo he estado por poner de fondos, claro, claro. Brutalísimo, lo del crucigrama, bueno, el crucigrama es lo mejor. Sí, y fíjate que eso, cuando decidiste emitir el desinformativo, pues digo, anda, que tenemos que decirle que es del grupo Topo, como ellos, como Radio Topo. Pues mira, nos ha venido muy bien el programa para ir afinando todas estas cosas. Sí. Joder, ya te digo. ¿Que traeréis algún invitado al programa vosotros también, así de tercer invitado? Sí, sí, de ¿no? vez en cuando, claro, ¿por qué no? Podemos traer gente de... O Ariel de Argentina, o Virginia de Argentina, o Asina de México. Uh-huh. Podemos hacerlo, claro, está bien. Sí, porque en Radio Alegría Libertario, que todavía no hemos hecho suficiente spam de vuestra radio, tenéis programas de otras partes del mundo. ¿Cómo habéis conseguido tener esta radio tan nómada y de tantas partes del mundo? Porque esto es un curro. Claro, el tema, por ejemplo, vuestra radio es algo impresionante, pero necesita tener mucho esfuerzo en el tema técnico, ¿no? Y eso hace que se pueda escuchar en muchos sitios y que tenga una serie de automatismos, ¿no? Que lleve programa. Nosotros nos hemos esforzado más. Nosotros grabamos con una grabadora y lo que montamos es un ordenador. Y nos hemos... En el Audacity. Nos hemos esforzado más en hablar con gente, en poner en valor todos los contactos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y en que eso se... Porque luego la gente no quiere hablar en la radio, pero bueno, que eso se refleje en programas de la radio, ¿no? Y eso ha estado bonito, la verdad. Llevamos desde julio de 2018, tampoco llevamos apenas tiempo, ¿no? Pero bueno, hombre, pero ya vais camino del quinto aniversario y es un curro ahí, ¿sabes? Que todos sabemos lo que es hacer radio y cuesta. Y que sepas que aquí también tenemos el Audacity, ¿eh? O sea, que que el Audacity yo creo que debe estar en todas las radios libres de... del estado o casi, ¿sabes? Vamos. Y cuéntanos, dinos, por ejemplo, ¿qué te ha faltado de decirnos? ¿Dónde podemos escuchar Radio Alegría Libertaria? ¿Cuál es vuestra web? Sí, nosotros en realidad es una radio que se basa en podcast y eso también... no habíamos pensado eso, ¿no? Pero que nos ha ayudado a que podamos compartir con muchas radios de tanto de Estado español como de América Latina. De hecho, no sé, ahora mismo, no sé, estábamos hablando el otro día, no sé si son sobre 20 radios que están emitiendo el desinformativo, ¿no? Entonces, en la página web alegrialibertaria.org y ahí están todos los programas que hemos hecho desde el principio hasta ahora. Uh-huh. Incluso hay gente, por ejemplo, hay un programa súper bonito que es La Conquista del Pan, que es de un compañero de Buenos Aires. Y claro, él emite por streaming y no tenía archivo de sus programas. Ahora en la radio, que es una de las cosas que él nos ha dado las gracias, ahí está todos los programas que ha ido emitiendo desde que él decidió que se emitiera en Radio Alegría Libertaria. O sea, que antes no tenía. con el, volviendo a lo que estábamos también de lo vuestro, con el desinforme semanal estáis casi muriendo de éxito, ¿no? ¡Qué pasada! O sea, te lo digo en serio, ¿no? No lo sé. A la gente le ha gustado, o sea... Sí, pero cuando es que luego no nos dicen si le gusta o no, eso es hombre, un poco así, ¿no? Pero que te permiten en casi todas las radios libres del Estado, a ver... Eso es verdad. Vamos, que sois aquí como el telediario de las radios libres, casi, ¿sabes? Sí. Bueno, esta semana ya se emite también en Ahora Sol y en una radio de Sabadell también. En Trama Radio será. En Trama Radio. Sí. Esto ha sido ya ahora, esta semana. Es que en Trama Radio deben estar cambiando toda la parrilla, por lo que sé yo. ¿Sabes? Lo que me llega aquí de otras radios de más, pues deben estar cambiando toda la parrilla también y poniéndose las pilas, que es lo que tenemos que hacer todas las radios libres y demás. Claro, lo que pasa es que el desinformativo requiere un día de trabajo. Entonces, sí, claro, es un... Sí, eso lo tenía yo claro, sí, para hacer la mierdecilla programa que hago yo, me cuesta aquí unas cuantas horas a la semana decir qué tengo que hacer, pues tú imagínate el vuestro que es, vamos, a piñón de contenidos y contenidos, que se dice. Por cierto, otra pregunta, ¿continuáis con Universidad Nómada, con un ILCO? Sí, ¿no? Sí, continuamos. Iba a ver. Con el colectivo de ilusionistas sociales. Eso te iba a decir, háblanos un poquito de eso, no te mezcaques, que hay mucha radio, pero también quiero que así en la presentación un poquito de eso. Venga, unas pinceladas, una piloguita, va. Bueno, pues es igual, UNILCO también, yo creo que es el origen de la radio, UNILCO y después el colectivo de ilusionistas sociales, que es lo que hace que hayamos tenido esas relaciones con la gente, ¿no? UNILCO también es una universidad nómada, entonces ha hecho que en diferentes sitios del mundo hayamos podido organizar talleres, hacer procesos de autogestión y, bueno, lo último que hemos hecho es con, porque ahí no está trabajando en la Universidad del País Vasco, pues hacer cosas sobre este año sobre Paulo Freire, porque ha sido el centenario de su nacimiento y todo eso se ha concretado en una especie de diccionario en la que ha participado mucha gente y ayer hicimos un programa de radio sobre entradas que hay en el diccionario, la gente que ha querido participar y todo eso. Pero en realidad a nosotros lo que nos gusta más que teorizar trabajar con la gente, ¿no? Y entonces ahí sí nos ha ayudado, vamos, que nos ha aportado mucha experiencia y muchas cosas que en realidad han sido muy bonitas y la gente, por ejemplo, en México, pues hemos hecho muchas cosas que en las que la gente ha transformado su barrio o ha participado, ha recuperado su historia o... Entonces, no sé, es algo que a mí me emociona, porque no es algo mío, aunque yo lo inicié, las cosas se escapan de las manos y la gente la hace suya, ¿no? Entonces, pues... Que es de lo que se trata en el fondo. Claro. Exactamente. Eso. ¿Alguna historia bonita de estas ya nos contarás en el programa algún día, no? Sí, ¿no? Claro, sí. Contamos con ello aquí en el Novedades Decadentes. Claro que claro. Sí. Y a ver si participa Emiliano, Sina de México o alguien así. Aquí ya nos lo montaremos para hacer alguna llamada 3 o alguna cosa de estas técnicas que aún tengo por descubrir, así que estoy todavía muy desengrasado, pero bueno, volviendo poco a poco. Que Javier, no te voy a entretener más, que ya me jode que no haya estado Ainhoa, pero bueno, como sé que la vamos a tener próximamente, pues eso. Bueno, ¿se supone que vamos hasta cada 15 días o no? Más o menos, yo la idea que llevamos son 15 días, ¿no? Pero ya sabes que las vidas son complicadas, igual no podéis vosotros, igual no puedo yo, igual no puede Radio Topo... Vete tú a saber, pero la idea es que estéis en el Novedades Decadentes cada 15 días diciendo lo que tengáis que decir. La música, pues no sé, iré mirando a ver qué os puede gustar, porque así de las novedades que pongo va a ser más complicado, ¿eh? Bueno, no lo sé, yo qué sé, cosas tuyas a lo mejor. Bueno. Interesante, lo que pasa es que no, tú no quieres. Ya iremos viendo poco a poco cómo va el rollo de la sección, como todo el programa, ya sabes, esto es un programa todavía en construcción totalmente. Mira, esa canción es muy bonita. Sí, me he hecho una selección de Triana, así para el primer día de, digo, venga, Triana y Shostakovich, las dos. Me refería a En Construcción. Ah, En Construcción, vale, pero... Del Chico Buarque, la canta Eli Regina, muy bonita, tiene una versión preciosa. Pues mira, la buscaremos para el siguiente programa, ya que, mira, ya hemos encontrado la sintonía que va a ser la de ese de un lugar... Y ya de fondo pues nos pondremos esta que dices tú de En Construcción. Aunque que sepas que la razón de ser de Novedades Decadentes es ser un programa oscuro, pero verbenero. Claro, mira que bien. ¿A que sí, no? Llamarás una cuñada. Luego te pillo a solas y me haces una cuña con el Novedades Decadentes. Venga, Javier, un abrazo. No me cuelgues, que voy a seguir hablando contigo, pero que despedimos la sección y dejamos a la audiencia y venga, la vamos a dejar con un tema de Latinoamérica. Radio Topo. Pues ya veis que lo que sonaban eran las eras que venían desde Buenos Aires Argentina. Y eso era su volumen 1 de 2020. Y nos vamos con un poquito de Sid Driven post-punk que dicen ellos mismos. Y esto es Screensaver desde Australia. Hoy ya llevamos dos grupos australianos en el programa, pero aún ponemos pocos grupos australianos. Pues eso, que esto es Screensaver y de 2021 y la canción se llama Body Parts. Decadentes, un programa en construcción permanente. Novedades decadentes, un programa divino y total. Pues que seguimos con más modernidades que parecen de otra época, para que bailes aunque sea con el cerebro. Y lo que iba sonando ya de fondo es Carl Kaif con su último disco publicado este mismo mes por Detriti Records. Y para ir acabando el programa, porque ya estamos en la recta final, final, final, nos vamos hasta Croacia con este trío de chicas que tiene un nombre impronunciable para mí. Pero que lo voy a intentar. Mizcevijadji. Lo siento, pero no sé croata. Venga, que vaya la despedida. Que por una vez vamos a acabar incluso puntuales. Que esto ha sido el Novedades Decadentes. Aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y que espero que os haya gustado el programa. Y si no, ya sabéis, haceros uno vosotros o vosotras o vosotres. A ser posible aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y que si seguís el programa, pues ya sabéis que nos despedimos todos los programas con un grupo del Estado. Y luego empezamos el siguiente programa con ese mismo grupo. Y esta vez nos vamos a ir a Euskadi, hasta Guipúzcoa. Y vamos a poner a Hell Division. Como hemos tenido bastante ruidera en el programa, pues vamos a acabar con ruidera. Y así el siguiente lo podremos empezar con ruidera. Así que vamos a poner a Hell Division desde Guipúzcoa, y esto es La Solución Final. Hasta el miércoles que viene. yo sueño con un mañana, ya me queda poca capacidad de soñar, pero la que me queda la dedico a esto. Sueño con un mañana en el que nadie, ni hombre, ni mujer, ningún ser, desea ser policía, desea ser militar, desea ser ministro, desea gobernar un país, desea la presidencia. Y hoy abogaba en este audio por el camino inverso. Una desvinculación de todas las personas, de esos lugares sombríos a los que nos quieren llevar